Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Desarrollo Social abre convocatoria a municipios para participar en programas de habitabilidad y cultivando hábitos. Amplían plazo para postular al programa Más Leña Seca en la región del Maule. Descentralización requiere de un compromiso real, dijo el senador Hernán Larraín. Detención de dos delincuentes en una persecución por las calles de la ciudad de Talca, ya que utilizaban para asaltar una motocicleta, más conocido como el sistema Chorro. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este miércoles 19 de agosto del 2015. Vamos a las informaciones. El Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier anunció que ya se encuentra abierto el proceso para que las comunas de Maule postulen a la participación tanto del programa de habitabilidad como del Cultivando Hábitos para la próxima edición. Dichas iniciativas están dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad y que participan de su sistema Chile Solidario, de seguridad y también de oportunidades, de programas vínculos o abriendo caminos. En el caso de habitabilidad, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de hogares en situación de pobreza, trabajando soluciones eléctricas, mejoramiento en baños, reparaciones de vivienda, así como también adquisiciones en cama y equipamiento de cocina. Mientras que el programa Cultivando Hábitos busca resguardar el derecho de alimentarse de manera digna a través de un enfoque multidimensional a fin de llevar a una vida activa y sana mediante la construcción de invernaderos, gallineros y hornos de barro. Así lo indicó el Seremi José Ramón Letelier. Estamos hablando de dos programas del Sistema de Protección Social, de Habitabilidad y Cultivando Hábitos, que son dos programas que tienen un alto impacto en las familias más vulnerables y que además son muy apreciados tanto por los equipos municipales, por los alcaldes y las propias familias. Nuestra experiencia es de programa extremadamente valioso para ellos. Llamo a los alcaldes a responder a este llamado y que rápidamente tengamos cumplido todos los trámites que nos permitan iniciar pronto la ejecución de ambos programas y beneficiar a cerca de 1,000 familias maulinas. La autoridad enfatizó que ambas iniciativas son financiadas por el Ministerio, pero que la asistencia técnica es llevada a cabo por el FOSIS y ejecutada por los respectivos municipios. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En prisión, sujeto que asaltaban utilizando motocicleta para evitar ser atrapados. Pasadas las 20 horas el lunes, Fabián y Salinas Sandoval, conductor de la motocicleta, y su pasajero Fabián Seafuentes se concertaron para salir a las calles de Talca y asaltar principalmente a peatones del sector de la zona sur poniente de Talca. Una de las víctimas, a la cual se le arrebató su cartera e incluso fue agredida por SEA, logró dar aviso rápidamente a carabineros, iniciándose una persecución por diversas calles de la capital maulina y que duró cerca de 30 minutos, resultando incluso un vehículo policial chocado con un tercer móvil, logrando finalmente reducir a los dos imputados. Así lo comentó el fiscal Francisco Soto, quien expuso los antecedentes ante el Tribunal de Garantía. Se recuperó la especie sustraída que era una cartera, la cual arrojaron a un domicilio cercano, y asimismo fueron encontrados con los objetos utilizados para la comisión del delito, que amenazaron con unos armas blancas, específicamente destornilladores, tres destornilladores que mantenían en su poder. ¿Qué pasó hoy día en el tribunal? Se formalizó por el delito de robo con violencia, ya que para sustraer la cartera procedieron a agredir a la víctima. El delito de robo con violencia en nuestra legislación tiene una pena de crimen que parte a los 5 años y 1 día, razón por la cual el tribunal, acogiendo los argumentos del Ministerio Público, dispuso la prisión preventiva de ambos imputados, fijando un plazo de investigación de 90 días. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En la sala del Consejo de Edificio Consistorial de la Municipalidad de Linares fueron recibidos los dirigentes de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Deportes Linares, quienes, tras no poder levantar capital para disputar el actual torneo de la Segunda División Profesional, han decidido entregar sus títulos o las acciones a la comunidad de Linares, en la figura del alcalde de dicha comuna. Ante esta determinación, la autoridad comunal, el alcalde Rolando Rentería, comentó: mira, lo primero, que me siento como cabro chico, la verdad, porque estoy muy nervioso, estoy muy preocupado, pero al mismo tiempo estoy muy agradecido. Muy agradecido de don Hugo Norambuena, de don Mauricio Norambuena, de don Luis Pedro Faría, que lo he dicho siempre, y de todos los empresarios que han encabezado algún momento Deportes Linares. Porque qué difícil es encabezar a Deportes Linares, con todo el cariño que le tengo. Qué difícil es estar en la boca de todo el mundo cuando lo único que quiere uno es cooperar y tratar de sacar adelante un club realmente maravilloso. Y con lo que muchos nos criamos, nos nacimos y nuestros familiares murieron luchando por esto, como lo hizo mi padre. Entonces el dolor del alma que yo siento en este momento es tremendo. También un agradecimiento tremendo a don Hugo, a don Pedro, Luis Pedro, a don Mauricio, por querer entregarme a mí las acciones. Pero legalmente no las puedo recibir. Hoy día me encantaría poder, como alcalde de Linares, poder tener esta acción y poder poner recursos directamente y no tener que ir a tanta cosa. Pero legalmente estoy con las manos amarradas. No lo puedo hacer. Ya San Antonio, el alcalde de San Antonio, está procesado. El alcalde de La Pintana y concejales de La Pintana, dicho por nuestro jefe de control y nuestra abogada, está ya con Contraloría adentro. La verdad que con lo que pasa en Linares, que andan buscando cómo diablo poder perjudicar a este alcalde, muchas cosas que, gracias a Dios, porque muchos viven las cosas, no hemos tenido problemas, sería como un dulce, un caramelo para muchos, que son los que todos los días andan buscando cómo ponerle traba a esta municipalidad. Y por eso agradecerle con mucha fuerza a estos grandes empresarios que estuvieron aquí. Dios quiera de que ojalá la corporación o alguien más se pueda hacer cargo, que represente a Linares, de estas acciones. Nosotros siempre, por publicidad, que lo que podemos hacer es cooperaríamos con este club, porque es una manera de pagar publicidad como cualquier empresa privada, y que signifique generar recursos para poder apoyar, y siempre lo vamos a hacer, al menos mientras yo sea alcalde. Me queda un año y algunos meses, y vamos a ser siempre estar dispuestos, como se lo dije a don Hugo, siempre estar dispuesto a cooperar. Pero yo creo que quien tiene que abrir los ojos aquí es el empresario de Linares, la persona que vive y usufructa de toda la gente que vivimos aquí. Esa gente tiene que, de una vez por todas, invertir en Linares. Porque muchas veces tenemos gente que invierte en equipos de otros lugares, de otras ciudades, cuando aquí es donde usufructan. Cuando vemos a clubes deportivos con la camiseta, con publicidad de diferentes marcas, y esas marcas las tenemos en Linares. Ante estas situaciones, el propietario de los bonos de Deportes Linares, Hugo Norambuena, comentó: pienso que debiera ser la corporación el quien tome la responsabilidad. La corporación, si bien es cierto, es un ente, usted sacame la duda, don Rolando, ¿es un ente privado? Es sin fines de lucro. Sin fines de lucro. El problema es que son parte de la corporación. De la sociedad. Bueno, la corporación es parte de la sociedad. Yo creo que, en estricto rigor, mi opinión, al hacer este gesto de entregar a la comunidad las acciones, justamente que de una vez por todas motivarlos de que Linares tome su responsabilidad con respecto a su club. Ya hemos pasado 6 accionistas mayoritarios y no debería pasar ninguno más. Por eso yo tomé el gesto de decir, ¿sabe qué? Yo se lo entrego a la ciudad. ¿Quién es el representante de la ciudad? El alcalde. Yo sé que con razones legales ellos no pueden tomarlo, pero sí creo que la corporación debería recibirlo, pero la corporación debe rendirle cuentas a alguien. Nosotros, ¿qué quiero yo? Y lo digo de forma muy responsable, quiero una corporación nueva, quiero una corporación con gente buena, no es que la que esté mala, no, sino con gente buena, con gente de capacidad de organización, con gente con capacidad de captación, con gente de con capacidad de convocatoria. Eso es lo que yo pienso que debería hacer la corporación hoy día con este gesto que nosotros estamos haciendo. ¿Qué deben hacer hacia adelante? Oye, un club robusto. No puede ser posible que nosotros nos vamos, decimos tierra encantadora. ¿Por qué no quisiera yo decirlo también de gente encantadora? Pero lo tengo que decir, no es así. No me voy con la satisfacción de gente encantadora cuando lo único que recibió han sido críticas. Oiga, les tenemos casa del jugador decente, un plantel, cuerpo técnico, todas estas cosas, y enseguida algunos comunicadores sociales dicen que gestión, que no hay gestión. No sé qué es lo que más quieren. O sea, ya más recursos, más cosas no se pueden hacer. O sea, ya estamos haciendo lo que es humanamente posible. Yo personalmente, ¿por qué entrego? Yo entrego porque no tengo tiempo de venir a Linares. Tengo mi negocio, mis cosas en Concepción, vivo en Concepción. Pienso que Linares debe ser dos linarenses, no puede venir gente de afuera. Por eso hago este gesto y hacemos este gesto con don Luis Pedro de entregar a la comunidad las acciones, cosas que puedan tener una puesta en marcha, que tengan una, yo diría que tengan una... Un punto, el puntapié inicial de una cosa que es realmente necesaria. Porque pese a lo anterior, los Toros de Linares se encuentran a punto para comenzar a disputar el torneo de la NFP, dado que ya cuenta con su plantel de jugadores y cuerpo técnico inscrito en la organización rectora del fútbol nacional. Así lo detalló el gerente deportivo de la institución albirroja, Luis Serey, quien sostuvo lo siguiente. Así es, mira, hay una casa del jugador donde pueden alojar hasta 11 jugadores, más el cuerpo técnico, más el director técnico. En ese aspecto, en la parte futbolística, estamos bien. Hay un equipo. ¿Está conformado con el director técnico? Sí. Hay un contrato de por medio, está la firma de los contratos, están presentados en la NFP. Toda la parte futbolística está marchando. La parte administrativa es la que está cojeando, no lo así. Donde ahí los accionistas y los interesados tienen que hacerse presentes y participar en una gestión que ya están dando. He conversado un poco con ellos y está la disponibilidad, está la disposición, pero hay que sentarse a conversar y empezar a definir ya los temas. O sea, mi firma en los contratos está, por lo tanto toda la parte legal pesa sobre mí directamente. ¿Era eso o cerrar el club? Una de dos. Yo no soy de Linares, pero sí me encantó la ciudad y tomo una responsabilidad donde ahora Linares de verdad tiene que hacerse presente. Tenemos la oportunidad para poder gestionar un club y un grupo de jugadores que está con mucha hambre, con muchas ganas de participar y con muchas ganas de triunfar. Por lo tanto, plantel, ¿cuántos jugadores hay? Sobre 25 jugadores. Un costo, no te podría decir en este momento, pero sí, es una planilla baja. Los costos pueden ser aproximadamente 12 millones de pesos mensuales en total, la operación del club en cuanto a viajes, etc. Y está la oportunidad. Está la oportunidad. ¿En el peor de los casos, qué ocurre? En el peor de los casos, bueno, se incumplen con los pagos, con los contratos, se incumplen con las imposiciones y el primer responsable legal soy yo. De este modo, los albirrojos de Linares iniciarán la competencia en el torneo nacional de la segunda división este sábado 22 de agosto en calidad de visita frente a Naval en el Estadio Cap de Talcahuano a las 12 horas 45 minutos. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. El Servicio de Cooperación Técnica Cercotec del Maule anunció que fue ampliado el plazo para quienes deseen postular al programa Más Leña Seca, que busca financiar iniciativas destinadas a fomentar la producción y el comercio de la leña seca para aumentar su eficiencia energética y disminuir la contaminación de la región. La medida se adoptó en el marco de la gran cantidad de consultas, extendiéndose el plazo de recepción de las postulaciones hasta las 16 horas del viernes 21 de agosto próximo. De acuerdo a lo expresado por el director regional de Cercotec, Samuel Chambe, también hubo una modificación en la base, puesto que ahora quienes aspiren a este fondo pueden ser empresarios, micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante el Servicio de Puestos Internos en primera categoría, con una actividad vigente y coherente a los rubros de venta u producción de leña. En tanto, la Seremi de Economía, María Elena Villagrán, recordó que se trata de un fondo concursable, no reembolsable, que busca incentivar la producción y el comercio de leña con un nivel de humedad inferior al 25%, lo que la convierte en un producto energéticamente más eficiente y menos contaminante. Este programa financia la construcción, habilitación e infraestructura para acopio y secado de leña, junto a la implementación de técnicas o tecnología para el procesamiento y secado de esta. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nueva. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En el marco de un seminario de descentralización realizado en el Congreso, el senador de la UDI por el Maule Sur, Hernán Larraín, dijo que se necesita un mayor compromiso con la descentralización, tema del cual se habla mucho, pero que en la realidad se ha avanzado muy poco. El propio proyecto ingresado por el Ejecutivo, señala el senador Hernán Larraín, es una demostración de ello. La designación de un gobernador regional sigue con la mira de la centralización indicada. Este encuentro que se ha organizado para buscar un mayor compromiso con la descentralización es muy importante, porque de descentralización, de regionalización, venimos hablando de hace muchos años, pero los avances concretos han sido muy pocos. Y en ese sentido, yo pienso que hay mucho camino por recorrer. El propio proyecto que ha presentado el gobierno, luego de haber constituido una comisión para descentralizar, es una demostración que se habla mucho de este proceso, pero a la hora de entregar poder para que las regiones tengan más competencias, más atribuciones y más recursos, se frustra porque la verdad no hay verdadero compromiso con la descentralización. El proyecto de reforma constitucional crea el intendente elegido, pero al mismo tiempo crea la figura de un gobernador regional, que es el que va a mantener todo el poder de los organismos del Estado en la región, de todos los servicios públicos, y por lo tanto el verdadero poder en esta estructura que propone el gobierno sigue siendo una estructura centralizada. Por eso en este encuentro hemos podido recoger de distintos sectores políticos, y desde luego del nuestro y de toda la oposición, que está actuando en esta materia también unida, la voluntad y el compromiso con descentralizar. Ahora, lo entendemos como un proceso, y si no es posible cambiar las cosas de un día para otro, a lo mejor hay que avanzar por etapas comprometidas que nos permitan ir dando pasos, que vayan encaminados a que Chile, en no mucho tiempo más, sea un país verdaderamente descentralizado, donde el desarrollo sea armónico. Hoy día eso no ocurre, porque está produciéndose incluso un fenómeno que agrava la situación de desigualdad que hoy día existe entre las personas, que es ahora la desigualdad entre las regiones, porque no todas tienen la misma fuerza, la misma capacidad para desarrollarse, y por tanto van dependiendo mucho de lo que haga en esta materia como avance el país. En este contexto, el parlamentario de la UDI precisó que se requiere definir una estructura administrativa que pasa por dividir, en este caso, la región del Maule y con ello construir una matriz acorde a las características propias de la zona que permitan un desarrollo real. Nosotros vemos que ha habido en los últimos 20, 25 años asignaciones de recursos que privilegian al Maule Norte y por tanto lo primero para el Maule es definir cuál es la estructura interna más relevante. Y enseguida esperamos nosotros que haya capacidad local para definir las estrategias de desarrollo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar esta región que tiene problemas distintos a los de las regiones del norte o del extremo sur o incluso a las regiones vecinas como Biobío? Nosotros necesitamos nuestro propio perfil de desarrollo porque tenemos nuestra propia situación. Por ejemplo, el Maule es una región agrícola, la más agrícola de Chile. Y esa situación ha sido también un factor de limitación en el crecimiento porque la matriz productiva está muy concentrada en lo agrícola y no ha habido esfuerzos reales para diversificar esa matriz y por lo tanto abrir otras alternativas productivas. O sea, una estrategia de desarrollo que pueda pensar en generar nuevas formas de desarrollo productivo, que abra la región a otras miradas distintas, solamente va a ser posible cuando haya una descentralización y las decisiones no se toman en Santiago, porque Santiago no tiene la capacidad para pensar por 15 regiones de manera distinta, sino que solamente una sola mirada nacional, que la necesitamos porque formamos parte de un todo, pero también necesitamos que en el segundo proceso de decisiones, en la segunda derivada, tengamos capacidad de decidir diferente según las regiones que integran el país. Argumentó finalmente que desde el punto de vista del Maule eso sería esencial para superar la sensación de subdesarrollo que se vive en Chile, donde algunas regiones crecen por sobre la nuestra. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de Incop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Una jornada grata, como inolvidable, vivieron este martes decenas de líderes y dirigentes vecinales, grupos transgéneros, damnificados del 27F, adultos mayores, usuarios del FOSI, al alero de las celebraciones de este servicio organizó para festejar el Día de la Solidaridad en las cuatro capitales provinciales de la región. La extensa agenda se inició en Curicó con una gran mateada que reunió a 20 adultos mayores en dependencia del municipio. Estando esta actividad encabezada por el director regional del FOSI, Gonzalo Uribe, y el director regional del INJU, y también el alcalde de esa comuna, Javier Muñoz. Al respecto, Belarmino Navarro, de la comuna de Molina, comentó. De Molina. De la comuna de Molina. De Molina, sí, de la Vicente 1, la que queda al ladito arriba del hospital. ¿Y viene con su señora también? Sí, también con ella. ¿Y qué le parece compartir con otros adultos mayores de la provincia, en este caso, sí, de Curicó? Claro, y porque antes fui de Curicó yo y las pegas me llevaron a buscar otros rumbos mejores. ¿Qué le parece celebrar el Día de la Solidaridad de esta manera? Bien, muy bien, y tengo mucho que para atrás yo, lo que he pasado por las buenas, por las malas, y ya ahora sentado ando de una mano, pero estoy aquí. ¿Cómo está el cafecito, el matecito? Está bien, y conoce a otras personas, se tiende a compartir. Además, las niñas que andan a cargo del grupo El Foz y todo el grupo. ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se han portado? Todos bien, porque estuve aquí en Santa Fe también la otra vez compartiendo y también me gustó, toda gente bien compartidora. Posteriormente, los invitados fueron llevados al cine por funcionario El Foz para ver la película Los 33. Considerando la inclusión como uno de los aspectos claves en el marco del Día de la Solidaridad. Posteriormente, en Talca se llevó a efecto un desayuno inclusivo junto a una veintena de líderes y dirigentes vecinales, grupo de transgéneras damnificados del 27F y adultos mayores de Villa El Parque. Dicha cita estuvo dirigida por el Gabinete Social a cargo del Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier, los directores regionales del FOSI, del INJU, de SENADIS y además el coordinador regional de SENAM. La dirigente vecinal Maripsa Rocha valoró que las autoridades se encontraran presentes. Debo contar que nosotros, como centro familiar de acá de Talca, que nació acá con la idea de las personas de acá de Villa El Parque, la idea es generar actividades a base de nosotros mismos como familia. Estamos haciendo manualidades con reciclado y con el tiempo de los vecinos que se dan de salir de sus casas para estar en familia, reunirnos, compartir. Pero también estamos contentos porque dentro de nuestro plan de trabajo como centro familiar está incorporado las ferias artesanales. Y nuestra primera participación en feria artesanal ha sido acá con este proyecto, con esta intervención que ha hecho Sur Maule con ayuda, con recursos de FOSI. Entonces, para eso nosotros igual estamos como contentos. Y también agradecer el tema de que se den el tiempo de celebrar, de compartir una mañana con nosotros, con la familia, en el tema del Día de la Solidaridad. La convocatoria fue bastante buena, ¿verdad?, por parte de ustedes, los vecinos y también las autoridades. Sí, para eso igual hay una labor muy importante de los dirigentes, de las personas comprometidas de los territorios, para hacer cosas bonitas en un bien común. Pasado el mediodía, el director Gonzalo Uribe se trasladó hasta Linares, comandando una actividad estrictamente social, donde funcionarios del FOSI pintaron y restauraron la sede social del condominio Escriba de Balargüe, ubicada en el emblemático y populoso sector de Nuevo Amanecer. Héctor Villauta, vecino del sector, agradeció al FOSI. Es algo muy esplendoroso, muy bueno, o sea, para nosotros, para la comunidad, para que sea mejor la sede, y gracias al FOSI por todo lo que está haciendo. ¿La sede cómo estaba? Estaba totalmente, no de editoría, pero estaba, le faltaba una mano de pintura, de pasta, de todo. Cuéntanos, ¿a qué horas comenzaron hoy día a trabajar? El día a las 8. ¿Qué fue básicamente lo que hicieron? Hoy día pintar y colocar, ¿cómo se llama? Cinta, de todo, un poco. Pero se pintó y está quedando hermosa, entre toda la comunidad de los departamentos. Toda la regalía que va a quedar la sede. Por la tarde, las celebraciones se culminaron en Cauquenes, donde otros 20 adultos mayores fueron beneficiados con una once que desarrolló el Hogar de Cristo, comentó Gonzalo Uribe. Responden a ese concepto y por lo tanto no nos podíamos restar hoy día 18 de agosto de levantar actividades con ese carácter. Así que comenzamos hoy día en la provincia de Curicó, precisamente en la comuna de Curicó, con un desayuno inclusivo con adultos mayores de diversas comunas de la provincia. Muy bonito, estuvo muy masivo. Seguimos hoy día aquí en esta actividad un desayuno inclusivo con discapacitados, con transgéneras, con todas las, digamos, los grupos de personas con los que nosotros trabajamos directamente. Seguimos después en la provincia de Linares, precisamente en la comuna de Linares, digamos, donde ponemos a disposición, digamos, de una sede comunitaria todos los funcionarios del FOSI para pintar esta sede comunitaria, y después terminamos con una once inclusiva también en la comuna de Cauquenes. Bueno, trabaja directamente con algunos programas, digamos, que están diseñados desde el central y que son de réplica nacional, y por cierto también tratando de dar respuesta a los indicadores de discapacidad que tenemos en la región, hemos levantado junto a SENADIS un programa de emprendimiento para este grupo objetivo. El Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier culminó indicando lo siguiente. presencia. Nosotros estamos acá hoy día en una actividad que vamos a comenzar con personas adultos mayores, jóvenes, personas en situación de discapacidad, para conmemorar lo que todos sabemos hoy día, el nacimiento, de la muerte del padre Hurtado, y es el día de la solidaridad. Queremos hacer un desayuno. Ya en la mañana el director del FOS y la directora del Hijo estuvieron en Curicó, y lo que nos interesa es relevar la importancia de las acciones solidarias, tanto de las personas, de las instituciones, pero también yo quiero poner énfasis en que la solidaridad también debe ser una solidaridad de la sociedad, una solidaridad en un esfuerzo que todos hagamos como sociedad, y tiene que ver con el desafío fundamental de este gobierno, que es políticas que contribuyan a una mayor igualdad entre los ciudadanos, ya sea en el ámbito de las prestaciones de salud, ya sea en el ámbito del acceso a la educación, ya sea en el ámbito de la defensa de los derechos de los consumidores, y también, creo que es el primer punto, lo dejé para el final, en el ámbito de los ingresos. Nosotros tenemos un esfuerzo fundamental de este gobierno, que es el de la reforma tributaria, cuyo propósito justamente es de hacer que quienes ganan más paguen más, y eso, si eso no es solidaridad, ¿qué es? Ética, criterio, responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional, primeros en todo. Hasta aquí la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se va a puesto en el aire. Soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campana. Que tenga una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal. Para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En